ustedes el show del señor Polo Polo. Ya bájenle. Sí. Ni en mi casa me aplauden tanto, me cae. Bueno, a veces sí, cuando me porto como quiero. Hasta chilaquiles me hacen al otro día, buenísimo. Buenas noches, qué bueno que vinieron, me cae de madre. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su miércoles aquí con nosotros. Les damos la más cordial la acogida. Digo, a los que se dejen. A los que no, nomás les damos la bienvenida y ya. Vamos a empezar con uno, mamila, que me encanta. Se encuentran dos cuates y le dicen otro: ¿qué crees, cabrón? Y le dice el otro güey: ¿qué, cabrón? Me encantan los pasitos, ¿no? Fíjate de que anoche, cabrón. ¿Anoche qué, cabrón? Anoche por primera vez le toqué a mi vieja la cucaracha con la lengua, cabrón. Se me trajo, ¿te cae de madre, cabrón? Sí, cabrón. ¿Por? ¿Cómo le hiciste, cabrón? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué bonita, qué bonita. Ay, güey. Es mamón, pero es bonito. Está en una casa de estas donde hay chicas malas que generalmente están muy buenas. Digo la verdad para que no estemos güeyes, ¿no? Llega uno a su casa y ves a tu hija y dices, Bueno, pero ya ni modo, ¿no? Y ahí estaba la casa funcionando, padre, ya sabes, todo el mundo por acá. Y más tragos y más alcoholes. Oye, qué buena onda, sí. Y en eso, la puerta. Que no sonaba la puerta. Mendiga puerta. La puerta, güey. Está viendo la luz de allá y cree que allá voy a salir. Estoy aquí, cabrón, aquí. De pronto la puerta, cabrón. Y van a abrirse. Pase por aquí, buenas noches. La dueña de la casa. ¿Para qué quiere la dueña? Si aquí estoy yo que puedo hacer mucho mejores cosas. La dueña. Dice, ay, bueno, perece. Señora, le hablan. Y llega aquella vez finísima la pinche vieja. Con su tutsi pop todavía. Y no cobro nada, me cae por hacer eso. Ya sabes. Dígame. Señora, los impuestos. ¿Qué? Los impuestos, no se haga. ¿Cuál es el impuesto? ¡El IVA! 20% porque es artículo de lujo. Sí, ya somos muy poquitos los que podemos pagar, me cae muy poquito. Y dice, oiga, señor, pero es que no sabíamos. Ay, ay, qué cosa más horrible. Y dice, bueno, mire, pues si quiere espérese un rato y de lo que nos entre, pues le damos la mitad, ¿no? Y dice, no. No, mejor regreso mañana, sí. Have your attention, please, cantina de control. May I have your attention, please? Will you be so kind to bring a traguito para mí? Me urge. Si sí, ustedes como quieren están a tu madre, ¿y yo qué? Sí tenemos un brandy por ahí, sí debe venir ya. Es que como es importado. Ahora ya no, ahora ya pues, todo lo importado, ya lo venden hasta en las tiendas. Esto, ay, esto, ay, chico, toma. ¿No? Digo yo, gracias, señor, muy amable. Yo nomás soy la imagen de los vicios, cabrón. Con razón me dice mamá, estudia, huevón, vas a acabar en un bar diciendo pendejadas, pues sí. ¿Se las puedo poner aquí? Digo, no. La copa. Y un güey a ver al doctor. A propósito, señor, me regalo un cigarrito. Malboro rojos y duros, qué bueno que lo sentaron aquí. Ya no hay ni nada. Dos pinches cigarros para toda la noche, señor. Qué jodidos. No. Gracias, muy amable, señor. Que Dios se lo pegue. Digo. Y un cuate a ver al doctor y dice, doctor. Doctor, I'm desperate. Y el doctor ni idea, me dijo, ¿qué? Que estoy desesperado, doctor. Dice, ¿pero por qué, mi amigo? Porque ya valgo madre con las viejas, doctor. Yo antes era otra, ya sabe. Tenía apodos en todas las casas malas y en las buenas también. Era yo otra, un agasajo marinero. Y ahora, En cuantito puedo. Me lamenta todos los días mi mujer, con una euforia que se me hace gruesísima, doctor. No sé, dice, ah, mi amigo, no se preocupe tanto, eso se llama eyaculación prematura. Se me vale madre, ¿cómo se llama, doctor? Lo que quiero es que me la quite. Dice, mire, es muy sencillo. Lo que pasa es que usted se queda en el mismo rollo, y no es así. En cuanto usted penetra a la mujer, inmediatamente el cambio de rollo. Cambio de rollo. Está usted entrando a un restaurante, mi amigo. Ah, con la cabeza erguida. Sí, si no, ni chance te dan de entrar a los restaurantes, ¿no? Son bien cochambrosos todos. Y el pelado soy yo, claro. Entra usted al restaurante, inmediatamente viene el mesero a su encuentro. Dice, por aquí, por favor. Lo sienta en una mesa y mientras usted... Duro y duro. Ya lo sentaron en la mesa. Dice, ¿qué le parece para empezar un tequilita? Dice, me parece muy bien. Le traen su tequilita, le pone usted su limoncito. El trago. Y su salecita toma. Muy bien. Así toman la sal mucha gente, yo he visto. Me cae, se la ponen aquí en el ese de la mano. Y por la nariz, yo no entiendo por qué. Como que les llega más directo, yo no sé. Algo les ha de gustar, yo no les entiendo, a mí no me sabe a madres, nada. El otro día le dijo, y por poco me llevan al hospital, imagínate. Total, se avientan su salecita toda madre. Y mientras, mi amigo, duro y duro, ¿ya cuánto lleva usted? Dice, no, pues ya toda madre. Inmediatamente después llega el mesero, una sopita de tortilla, hombre, cómo no. Su sopita de tortilla con su chilito pasilla bien doradito, sus rebanaditas de aguacate, su quesito fresco. Me antoja, ¿verdad? O sea, sus cucharadononas. A toda mano. Se acaba usted sopita. Para continuar, ¿qué le parece un filetito a la pimienta? Me lo chingo. Ándele, pues. Le traen su filetito y ahora sí, a ver, vamos a ver. De esa carne que en cuanto le enseñas el cuchillo se abre del puro miedo. ¡Ay, güey! Suavecita, ¿no? Sabiendo usted su filetito de poca madre, muy a gusto, muy rico. Dice, de postre que le traemos unos changos. Dice, no, mejor chongos. Ándele, pues. Morelianos, de donde vengan, me vale madre, okay. Muy a gusto, se ven. Oiga, un cafecito. Y ahí, mi amigo, en el café. ¡Vámonos! Ataque, arrase, avasalle, aniegue, inunde. Que le valga madre. ¿De veras, doctor? ¡A huevo! Ese médico ya tenía mis cassettes, entonces ya decía mucho, ¡a huevo! ¿De veras? Entonces inmediatamente... Se le había olvidado. Inmediatamente el güey dijo, oiga, qué buena onda, doctor. Yo no pensé que fuera tan sencillo. Y dice, hombre, es como encuerar una borracha, es lo mismo. Me cae, es muy fácil, ¿de veras? Dice, hombre, qué bueno que me dijo, ¿qué le debo, doctor? 500,000 pesos. Oiga, no la fregué, que... No vale la pena. Y dice, no, sí, pero yo pensé que menos. Ahora, ándele. Le da los 500, se va el güey a su casa, llega con la esposa, que ahí estaba la pobre, ¿no? Imagínate, nunca le cumplían, trae una cara de vaca. Las pobres vacas, oye, les agarran las todos los días y les arriman al toro una vez al mes. Qué pinche cara tienen que traer. Así estaba la señora, así estaba la señora. Inocente mujer, con una cara de insatisfacción, en plenitud, que no podía con ella. Nomás llegó el güey, ya vine mi amor, ya que ya. ¿Vas a cenar o qué? No, mi amor. ¿Qué? Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Te hagas pendeja, ahora sí. Ven acá. La metió a la recámara, la acostó en la cama y empezaron a pulular las caricias por aquellos cuerpos ansiosos de pasión. Y aquella, ay, mi amor, ya, si no, luego, no, pero espérate. Ahora sí ya sé cómo es el pesto. Lentamente se empezaron a despojar de los textiles que cubrían sus cuerpos. A los que no entienden se empezaron a encuerar. Y ya que estaban totalmente encuerados, la vieja ya estaba como plancha. Mi amor, ya, ya, por favor. Es okay, okay, okay. Calma, mi niña, calma. Está usted hablando con otro güey. Voy, cabrón. Tu rodilla. ¿Eh? Tu rodilla, que la quites, ¿ah? Y mole, doña María. Y aquel güey dijo, Lolo, cambio de rollo. Estoy entrando al restaurante. Ahí viene ya el mesero. Sé que va a tomar un cafecito, cabrón, pero apúrale, apúrale, apúrale. Ay, güey. Es muy bello. Venían por el Sahara, un par de árabes caminando por el Sahara, imagínate, con aquel sol incandescente. Los muy güeyes fueron de día. Bueno, pero ni modo, ¿no? Ya ves cómo a veces somos, ¿no? Ahí venían, cuando yo diga, describa la situación de los pies de los árabes, todos hacen con así como preocupados. ¿Ok? Sale ahí. Venían dos árabes con los pies llagados por el calor. Ni la pinche pomada Ting le servía ya. Se la ponía y decían, tinga tu madre. Totalmente lacerados. Bueno, muy fregados. Apenas si podían dar paso tras paso. Puta madre. Es que me los estoy imaginando al par de pobres cabrón. Con sus esas madres negras. Digo, no, sus mamás, sus esas. Sus esas cosas que se ponen en el. Qué mamón. En el. Que se ponen en el pelo y ahí venían los. Y de pronto venían un güey en su camello de poca madre, ¿no? Tare, tará, chifle, chifle, güey. Y lo ven pasar y dice: señor, por favor, préstanos su camello suyo de usted. Aunque sea un ratito, por favor, de aquí a la estación del metro, por favor. Bueno, si ustedes no viajan, ¿cómo chingas van a saber lo que hay en los países? Ya hay metro en el Sahara, ¿ok? Bueno, hay un chingo de metros, pero metro del que va para... Y el güey le dijo, ok, se la va a prestar, ok. De esa gente buena onda, ¿no? Que traía calcomanía roja, o sea que sí podía... Así que sí podía circular ese día, entonces no hubo pedido, se bajó, dijo, los alcanzo en la estación. Ahí me alcanza en la estación, yo me voy caminando, yo conozco el camino, lo conozco muy bien, de veras. Total, se suben los dos güeyes al camello, y el pinche camello, inmóvil. Dice, perdona usted, señor, ¿cómo camina esta madre? ¿Cómo camina? Dice, dígale usted, uf. ¿Qué le digo? Uf, uf, uf. Y ahí va el camello, ¿no? Uf. Dice, ¿y que mueva la otra pata? Dice, ¿otra vez? Uf, uf, uf. Dice, ¿y más? Dígale, uf, uf, uf, uf. Y así se va. Ah, ¿de veras? Y para acelerar más, uf, uf, uf. Y ahí van estos güeyes. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Perdón, señora, por la salpicada. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Así se sienta de este otro lado, el otro en el emparejo del otro lado. Hechos la madre. Y se gusta que bueno camello este, como carara, barrida, ripada, rápido. Y de pronto un pinche precipicio, cabrón. Dice, ¿cómo se para esta madre? Se dígale, oh, se, oh, la mira pinche orillita del precipicio. Puta madre, se le caía la patita el güey. Y dicen los dos güeyes, uff. ¡Mi madre, cabrón, maravilla! ¡Qué pendiente, hombre, con esta gente! Imagínate el mandrake que se fueron a poner y don... ¡Salud, pues! No he chupado nada, yo. Gracias, señora, mi mamá. Termino de trabajar. Cojo el marqués. Así se dice. me voy por In South People, Insurgentes. Y ahí voy. Y yo no soy de esos güeyes que andan buscando viejas. Me cae de mal. Ese derecho, me cae. Solitas llegan. Ay, el ídolo, que un rato, que no sé qué. Me cae. ¿Ustedes creen que estoy así a los 28 años por algo? No. Total. De pronto, ahí por donde estaban los globos antes, que después fue los infiernos y ahora es una casa de materiales de construcción, una vieja en una esquina, no. Otra cosa. Pot también. El pelo largo de rubio. Sedoso. Muchos ojos como platos azules. Muchos ojos. No, no, naricitos distintos. Como la mía, pero bonita. Una boca de que dices, puta, ya nomás falto yo ahí, que no. Y la ves bien y dices, sí me queda, como sí me queda. De ahí salió un cuello así delgadito, elegante, distinguido, con un collar chingón, los hombros bonitos, los brazos tersos, largos. De ahí una blusita de esas que se usan por tres razones. La primera es taparte del frío y las otras dos saltan a la vista. Y como ya eran como 4:30 a.m. y hacía frío, la chava con las luces altas, ¿no? Ya ves que en cuanto hace frío, luego te cambian la luz, ¿no? Y no te la bajan ni amendazan. ¡Ay, chichito! ¡Ay, espérame! Una cintura que me cabía, me cae en lo que junto los dedos índices y pulgares. No, hombre, era como una mentada de madre para las gordas. Una cosa así. De ahí se... No. Otra cosa. La put... Yo la vi unas piernas duras. Duras, ay, qué madrazo, bien. Unas botas hasta las así bonitas. Puta, yo que ya me había pasado como media cuadra, pinche enfrenón y voy de retro. Llego, me le paro junto, o sea, me detengo junto a ella. Sí, porque luego la gente dice qué afortunado, ¿no? Bajo el vidrio de aquel lado. Me le quedo viendo y que le digo, fíjate cómo es uno, cabrón. ¿Hola? Fíjate nada más que pinche técnica, cabrón. Y ella me dijo, ¿hola? Yo dije, ya se la llevó la chingada. Hey, ¿qué andas haciendo? Y ella se me quedó viendo y me dijo, ¿nada? Que sí, ya se la llevó. Entonces yo que me le quedo viendo y que le digo, ¿te puedo llevar a algún lado? Y ella que se me queda viendo y que me dice, ¿podrás? Y yo que le digo, ah, chinga, chinga, chinga. Que le levanto el seguro de aquel lado, que se sube, nombre, lo que yo había visto abajo era una estúpida caricatura de lo que tenía yo a 60 centímetros. Centímetros, una pinche minifalda que apenititas. ¡Ay! Que cierra la puerta y yo que le bajo el seguro y que le subo el vidrio. Dije, esta no se baja aquí ni a mentadas de madre, cabrón. Inmediatamente y con una discreción casi, casi imperceptible, saqué mi cartera, porque ya ves, $500, cabrón. Dije, no, pues si es por dinero, yo ya valí madre. Entonces inmediatamente empiezas a aplicar el plan B. B. No. Que le digo, ¿a dónde quieres ir? Y ella con una tranquilidad pasmosa me dijo, ¿a dónde quieras? Y yo todavía muy cabrón, porque sí soy muy cabrón. Le dije, fíjate lo que acabas de decir. Dijo, ay, claro, tonto, donde quieras. No acababa la S de quieras cuando yo ya había echado a andar el motor nuevamente. Cogí por la vieja de Cuernavaca. en el kilómetro 22 hay un sauce llorón que no tiene madre, que clavo el pinche marquís ahí, que apago el motor y ella que me dice, kiss me, fíjate. Y yo que le digo, ¿qué? Sí, porque inglés no hablo ni madre, ¿no? Bésame. Ota, no me lo dijo dos veces. Que la pepeno del cuello y que me diga. No, yo besando sí estoy muy cabrón. La pobre se tuvo que meter las anginas con los dedos. No, y ese no es mi máximo trofeo. He dejado viejas con el esófago colgando hasta aquí. De traqueotomía, cabrón. Entonces me dijo, yo le dije, entonces me dijo, I wanna make it with you. Fíjate. Y yo le dije, ¿qué? Así que quiero hacerlo contigo. Le dije, no hay pedido en el ejido. Inmediatamente. Pero me dijo, ¿pero sabes qué? Y entonces yo ya le dije, ¿qué? Si quiero hacerlo contigo al contacto de la naturaleza. Que no hay bronca, que abro mi puerta y que arranco cuatro pastitos. Pues había un chingo. Los eché en el tablero así esparcidos, al azar. Y ella me dijo, no, no, más. Dije, puta, pues otros cuatro. Había un chingo, dije, ¿quién se va a enterar mañana? Y eso sí, ya de plano me los eché encima, cabrón. Dije, mi amor, esto ya es esplendor en la hierba. Y otra vez berrinche de la pinche, ¡ay, no más, más! Dije, oye, pero luego mañana va a ser un desmadre limpiar el coche. Me dijo, ¡ay, no, tonto, no! Lo que yo quiero es que entre tú, yo y la luna no haya nada que se interponga. ¿Por qué no le quitas la capota al coche? Dije, órale. 4 horas, cabrón. Sí, porque mi coche no es convertible, entonces. A madrazos con el gato, cabrón. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Aquí hasta me corté, mire, señora. Aquí. Ya que lo acabé de cortar, ¡paz! Lo tiré. Imagínate cómo me subí al coche, cabrón. 4 horas. Entonces que me dice, qué excitado vienes. Le dije, pues no la voy a desengañar ahorita, ¿no? Le dije, sí. Me dijo, pues órale. Le dije, pues papas. Inmediatamente eché para atrás su asiento. Luego el mío. Le quité la madre de en medio. Igual coche, si no pues se la quito a ella, ya qué hacemos, ¿no? Me pasé de aquel lado hincado. Todavía aquí traigo la marca de los pinches tapetes, cabrón. Monarca, cabrón. Así dice aquí todavía. Poca abuela, cabrón. ¿Con qué fuerza nos amamos? ¿What? 14 veces. Bueno, ella 14. Yo nada más 2. Sí, porque me la llevé tranquila. Como consintiéndola, me decía, ay, ay, ay, voy otra vez, sí, yo sé, ay, man, me vas a matar, ¿cuánto te dieron por matarme? Me decía la pinche. Yo, está bien, ya que la vi a la pobre como baba, sí, entonces me ensañé y le dije, ¿con eso o más? No, ya, me doy. Sí, ya te diste desde hace un muy buen rato. ¿Qué trae, cigarros? Uh-huh. Por ahí sacó unos Malboro todos arrugados. Ya ves cómo le meten el cricket adentro, ¿no? Me dio uno y agarró otro. Lo prendió y me dijo, pero no te salgas. Dije, no, aquí arriba del coche, me lo fumo. Pues. No que me baje a dar una vuelta ahí a esas horas. Con los asaltos que hay, bueno, esta bruta. Dije, no, aquí arriba del coche nos lo fumamos y todo. Apagamos nuestro cigarro cada quien y me dijo, ¿Te puedo pedir un favor? Y yo, chinga, ¿otro? Pues no, ya no. ¿Me llevas a mi casa? Pero por supuesto que te llevo. Porque no sé si yo soy un caballero. ¡Ay! ¿De veras? ¿En serio? No, en eso sí. Intachable mi conducta, me cae. En los moteles yo les doy el rollo del papel. Yo se los doy, nada de... Y ellas cargan la cámara y en las fotos y todo. Entonces le dije, ¿dónde vives? Me dijo, en León. Dije, ¿en la Roma? ¿Qué número? Me dijo, no, en León, Guanajuato. Dije, ay, no madre. Inmediatamente me bajé, agarré mi techo y lo eché a la cajuela. Si no vas a andar dejando techos en todas las calles, ¿vale? Y ahí vamos. Finalmente, yo nomás rogándole a Dios que me alcanzara la gasolina. Llegamos a su casa y se me bajó como las actrices de telenovela, esos que el galán le quiere hablar y no puede, no nomás es... Y tú en tu casa dices, pues grítale, pendejo. Tú sí, no... Pero no puedes, se te acogota, tú nomás es... ¡Ay! Oh, oh, oh. Se metió a su casa en chinga, que quiere decir muy rápido. Salió un mono como de 1.92. Y yo que me... Ya ves cómo soy, cabrón. Dije, pues si son madrazos de una vez, cabrón. Oye, sí, si te vas a morir, que sea como nodriza, cabrón, dando el pecho, cabrón. Es que me le quedo viendo y que le digo... Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Polo. Oh, hi, Mexican fucker. Dije, no, no, ahorita no, gracias. Me acabo de fumar dos hace rato. Dije, oye, ¿te puedo pedir un favor? Dijo, whatever. Dije, no, no voy a escribir nada, nomás te lo voy a decir. Pensé que me quería dar una whatever, una pinche... Le digo, no, lo que te quiero pedir es que le digas a tu hermana que estoy enamorado de ella, que de veras me prendió. Se mira, si de veras te prendió, inyéctate esta madre unos 15 días. Qué poca madre, la verdad. Como el güey aquel que invita a bailar a una chava, ya sabes, en una fiesta. Buenísima onda, la saca a bailar, sale la chava, se para, y mientras era rock and roll, pues buena onda, ¿no? Porque aventadita. Muy bien, pero en eso que empiezan las pegaditas. Ya es la hora de arrimar el cachete, ¿no? Como si trajeras cargando un cartoncito de cerveza. Y es donde se les empiezan a poner los ojitos. Sí. Y empiezan a hacer ruidos extraños, ¿no? Cada que el paso es a la izquierda. ¿Qué será? Sí. Cada que el paso es a la izquierda, nomás hacen. Cuando menos conmigo, yo no sé cómo. Y entonces el cuate dice: oye, ya la tengo casi lista y todavía no sé ni cómo se llama. Dice: oye. Y ya. ¿Cómo te llamas? Emma. Un aliento, cabrón. Dragonesco, cabrón. Pero dragonesco en serio. El tipo estuvo a punto de madres al suelo, cabrón. Pero se la aguantó. Es esta pobre, se está muriendo, cabrón. Inocente criatura, yo le tengo que ayudar. Y dice, oye, mi amor, ¿no tienes alguna cosa en tu higadito? Y dice, ¡no! Salía el madrazo de mal aliento, ¿no? Que me cae que le tomabas foto y salía el mal aliento. Así como haz de luz, haz de aliento. No, hombre, estaba grueso y el güey... Y no sé, algo que te haya caído mal en la comida. Y dice, no, no, no comí rico. Y todavía le accedo, hija de su... Y el güey, puta, algo tiene esta pobre. Y dice, oye, un diente picado, no sé, ¿no? Una muela y dice, no, mira. El pobre por poco moría. lo único que tengo es un puente aquí. Dice, algún güey está haciendo caca allá abajo. Eso te lo puedo jurar. Rosalba, Rosalba, hola. Otro cigarrito, ay, qué bueno que vine, dice la nena. Ay, qué bueno que vine, qué bueno. Pero no lo prenda con servicio, eso. Yo me acuerdo cuando estaba yo bien jodido y se siente horrible. Y como hace tan poco, no quiero ni acordarme, me cae. Este sí le salió riquísimo. ¿Por qué los chupa? Las mujeres tienen unas costumbres muy extrañas, ¿verdad? Todo, todo. Solo les da por chupar los cigarros y cuánta mano. Pero en fin, no debe, bueno, no nada más tuve, no es exclusiva tuya. Hace algún tiempo, de pronto me empezó a crecer exageradamente una parte de mi cuerpo. Salud. Salud. Al primer borracho se acaba la fiesta. Me empezó a crecer de veras muy notoriamente una parte de mi cuerpo que no es la panza, esa ya me había crecido antes. Más abajito. Y al principio pues era buena onda porque las viejas, es como te saludan. Ay, ahora cómo estás. Y luego la foto para abajo a ver cómo andas de ver. Idiotas son, hombre, cuidado con ellas. Entonces, de pronto, pues te digo, era buena onda, pues salía mucha chamba por aquí, ahora por allá. Andaba yo, ya sabes, ¿no? Pero de pronto empezó a ser ya demasiado prominente. Ya era una cosa exagerada. Y me empecé a preocupar. Porque es preocupante. Cuando algo te pasa por ahí, chécate. Inmediatamente fui a ver al médico. Ya ves que en todas las familias hay un médico a huevo, un sobrino que venda enciclopedias y un tío que vende seguros. Eso no puede fallar en una familia que se respete. Son tres personajes que no pueden fallar nunca. El tío, cómpramela, cómprame el seguro, de veras, ni una chinga, toma que mandar a comprar seguro. Y el niño a huevo te quiere meter la británica. Yo como ni sé qué es eso, no, sácate a bañar. Total, fui a ver a mi cuate el médico y digo, yo, pinche Polo, ya ven, ¿cómo estás, Polo? Y pues, no sé, me estoy preocupado. ¿Qué tienes? Pues tengo un chingo de cosas, pero ahorita lo que me anda preocupando mucho es, pues te voy a decir, man, mira nada más, te voy a enseñar. Nomás no te vayas a reír, con no, hombre, ¿cómo crees? Que le abro el cierre y el güey, que no seas cabrón. Te lo advertí. ¿Cómo dices? Te lo advertí. Si no te fueras a reír. Dice, no, hombre, es que no tienes por qué preocuparte. ¿Qué creías que era cáncer? Dice, pues la neta, sí. Dijo, no, hombre, lo que traes es una hernia, hija de su madre. Te lo tengo que sacar hoy mismo, cabrón. Dije, hoy mismo, me dijo, hoy mismo. Dije, oye, no, chingo, no estoy preparado. ¿Podría ser mañana? Dijo, órale, tomorrow, mañana. Luego lo me dio un pase. No. Para el sanatorio, un pase para el sanatorio. Agarro, llego y le digo a mi vieja. Pinches viejas, me cae que todas son iguales. No es que uno no las quiera, es que amigas, me caen. Llego yo bien preocupado, digo, mi vida, ¿qué crees? Que me tienen que operar mañana. Y esta, en vez de preguntarme de qué o qué tienes, no, mañana. Ay, en la madre, te tenemos que comprar una pijama. Tienes puras pinches garras, que no sé qué. Y una bata, y un salto de cama, y unas pantuflas, y la madre. ¿Cómo? A huevo, cabrón. A huevo me llevó, no sé cómo se llamaba, París, Londres, o no sé. Otro puerto por ahí raro. Me compró una jean miss, una pinche pijama de esas de jersey que se pegan al cuerpo. Parecía yo, me cae cuerpo de papa lleno de chipotes por todos lados, cabrón. Y una bata que me costó el que tenía yo bueno, cabrón. Me cae de madre. Total, hicimos todos nuestros encargos, ya sabes, a mis hijos les dejo. Ya todo el pan, ¿no? Y ahí vamos. Al día siguiente, al sanatorio de los humanos Vázquez. Ya ves que es muy bonito. Entré, llego a la administración y digo, señorita, muy buenos días. Dice, buenos días, señor. ¿Sabe usted? Mi nombre es fulanito de tal y me van a operar. Me dijo, ah, sí, ya tenemos aquí registrado todo. Dice, bien, vamos a empezar a abrir su expediente. ¿Entró usted caminando? Le dije, sí, casualmente, sí. No he descubierto aún una manera más fácil de desplazarme. Me dijo, ¿cómo cuántos pasos habrá dado? Le dije, pues hombre, de la entrada aquí deben ser unos 40 pasos de 200 mil pesos, son 8 millones. ¿Respiró usted? Le dije, sí, sí, varias veces. Es que luego siento como que me ahogo, como que me falta el aire. ¿Como cuántas veces? Le dije, pues han de haber sido unas 7, 8, fácil, 7, 8 de a millón. Ya son 8 millones, más 8, 16 melones. Me tiene usted que dejar un cheque de 20 melones. Le dije, oiga usted, ¿y no podrían ser sandías? O mameyes, tal vez. porque no es temporada de melón ahorita. Y el mamey, pues como quiera nos acomodamos, ¿no? Un rato usted, un rato yo ahí, hasta que se complete la suma, ¿no? Pues no, señor, eso nada más es de depósito. Le dije, oiga, no, depósito, yo no vengo por refrescos. ¿Qué, por el importe o qué, el pinche? Me dijo, bueno, pues a huevo, total. A fuerza le tuve que hacer el cheque y me da mi cuarto, 504. ¡Ah! No se me va a olvidar en mi vida, cara. Subo al cuarto, hombre, qué amplitud. Entre la cama y las paredes había como 20 centímetros. Imagínate nada más, qué holgura, qué lujo de espacio. Caminabas así, y te tenías que hacer así porque estaba el mueble de la tele que era a color. El mueble. La tele no. Ahí estaba la ventana que parecía del Concorde, una pinche ventanita. También se veían los pinches. ¡Qué rápido pasan los pinches! Regreso, me meto al baño. ¡Qué poca madre! Esos baños que están haciendo ahora de interés social, que te sientas en la taza y te embona el pinche lavabo aquí de poca madre. Oye, en 75 centímetros cuadrados está hecho todo, carajo. O sea que haces tus funciones al mismo tiempo todas, de veras. Haces caca, te bañas y te lavas los dientes al mismo tiempo. Sí, de veras, en serio. Es que... cuando le pujas, pelas el diente. No sabes, y ya ni papel usan, ya nomás le abres la pinche regadera y... Sí tiene la ventaja, es un poco más rápido, honestamente, ¿no? Salgo del baño, me acuesto en la cama y como te digo una cosa, te digo la otra. Esa sí estaba chingón. ¡Qué pinche cama! Me caí de madre. Electrónica. Te acostabas en la cama, le apachurras un botón, se levantaban las patas, se levantaba la cabeza, se te abombaba el, ya sabes. Y dije, ¡oh! Esta me la llevo a la casa. Imagínate, para clavar. Le cruzas todos los pinches alambres en corto, cabrón. Le aumentas el ciclaje y la conectas, cabrón. Y tú que te sigues. Sé que mi vida ya la desconecto. No, no, no, déjala, déjala, déjala, déjala. Todavía no está el chocolate, todavía no está el chocolate. Total, no tenía yo todavía 20 segundos de empezar a disfrutar mi cama cuando entra la primera enfermera de la mañana. Sin agua va, ¡buenos días! Le dije, ¿cómo le va? Muy buenos días. Se lo vengo a desvestir. Le dije, ay, señorita, no se preocupe, me cae de madre. Me dijo, no, no, no, ándele, ¿cómo no? Ándele, para afuera todo. Pues, ¿qué haces, cabrón? Luego lo saqué mi caja de la pijama y la de la bata y la llave y las puse sobre la cama para que viera que yo, o sea, no había humildad. La saqué. Inmediatamente, cuando me quitó los calzones, la chava nomás hizo... ¡Oh! Mira, no la vi bien, pero creo que hasta se paseó la lengua por los labios. De eso que dices... ¡Uh-huh! Inmediatamente iba yo a sacar mi pijama cuando me dijo... ¡No! Se tiene que poner esta batita. Ya sabes que te dan las pinches batitas que te abrochas por detrás con unos cordoncitos que generalmente el tercero y el cuarto ya no están... Entonces traes todo el atractivo al descubierto, cabrón. Tienes que caminar agarrándote aquí y dices, oiga, oiga, señor, si me encuentro un médico puto en el pasillo, ¿qué onda? No me lo quito de encima jamás. Pues no, señor, aquí no tenemos. Dije, chica, chica, chica. Si están por todos lados, ¿cómo no? Dijo, no, no se preocupe. Ya total, me puse mi vestidito, me acuesto en la cama. No tenía 10 segundos de acostado cuando... ¡Buenos días! Otra pinche enfermera. Dije, ya corrió la voz esta otra. Porque ya ves cómo son. Vete a ver al del 504. No vas a dar crédito, que no sé qué. Así son, ¿no es cierto? Rosalba, no se ría de eso. Esta enfermera, con razón, yo decía, ¿dónde la vi? ¿Dónde la vi? Eres enfermera, Rosalba. Total, ¿no? Buenos días, señor. Buenos días. Le dije, buenos días. Lo vengo a rasurar. Le dije, ay, señorita, ahí sí, ni se moleste, mire, yo temprano todos los días. Me dijo, pero no, no es su carita. Dije, no es su carita, es cornflakes, ¿o qué? Me dijo, no sea mamón, me dijo. Ya ves cómo son las... Dice, no, no es su carita lo que le voy a rasurar. Le dije, ah, chingado, ¿y entonces qué? Me dijo, mucho más abajito. Dije, ah, ya entendí. Luego, luego sacó la brochita con el jabón. Me levantó el vestidito aquel. Y desde más arribita del ombligo hasta donde empieza el muslo, tal vez un poco más allá, la embarrada de jabón. Y además rodeando todas las partes que iban a intervenir en la operación. Sacó la navaja que era como de peluquero, cabrón. Le dije, nena, con cuidado, por favor. No, hombre, agarró esta estúpida como si fuera en el, en alguna supercarretera, cabrón. Y a mí se me encogía todo el espíritu cada vez que... Le dije, señorita, señorita, aguas con la glorietita, por favor. De veras, oye, sí. Y ya. Sí, oye, en una de esas pasadas te deja eunuco y ya valió más. Entonces ya le decía, don't you, don't you, don't you. Ya, me dejó como bebé. Un bebé medio cabrón, pero bebé al fin. Me puso mi talco, que ahí sí ya la disfruté, ya es así, ya es como cariñito bonito, ya, a ver, así. Una loción que me ardió hasta el año que entra, cabrón. Yo quería como mentarle la madre a la inocente, pero ella qué culpa tiene. En fin... Se va esta chava. Ya la operaron a usted, ¿verdad? Sí. A huevos, sí. Si luego, luego se ve. Se va esta chava. Ya me acuesto y me dije, bueno, pues yo creo que ahora sí ya van a dejar de estar. ¿No? Pues no. Otros 10 segundos. Buenos días. Dije yo, me llevan. Señorita, ¿por qué no cuelgan una foto ahí en la entrada? Ya, ya, ya. Me harté de que me quiera ver mi huevo todo el mundo. Ya. Luego dije, para mis adentros tan a gusto que estaba yo con mi huevo grande, qué chingados tengo que andar. No, señor, lo vengo a lavar. Dije, mire, ahí sí. Yo puedo tener muchos defectos, pero limpio de a madre. Dijo, no, señor, pero es que es por dentro. Le dije, oiga usted, y seré curioso. ¿Cómo funciona esto? Ya me enseñó un botecito con una tripita y una cosita de... Mire, esta se la vamos a introducir. Ahí, levantamos el botón. Y ya. Le dije, bueno, pues ándele, pues. Me dijo, ¿se aguanta usted para ir al baño? Le dije, ahí, me he aguantado toda mi vida, ¿cómo no voy a aguantar hoy? Que además está usted aquí, ¿no? Me puso la tripita. ¡Qué feo se siente! Me caí de madre. Yo me había puesto supositorios alguna vez. Pero el supositorio llega un momento en como que te lo tragas, cabrón. Ya nomás haces... ¡bum! Y ya se va por sus torrentes curativos, ¿no? Pero esta mugre, haz de cuenta que tienes el supositorio como amarrado con un hilito. Con... No sabes si reírte, llorar o moverte. Cabeza. ¿Ahora qué hago? Total. Y que le empieza a levantar el botecito y le digo... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Dijo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Dijo, no, como no, todavía le falta medio litro. Le dije, no, no, no, no, no. Ya no tengo sed, mire... Mire, ya no, ya no. Ya no tengo nada de sed, nada, nada, nada, nada, nada. Te juro que le aflojo tantito y la pongo como nuez garapiñada. Me... No, hombre, era una cosa. Yo ahí, está apretado hasta los pinches dientes, cara. Total, me dijo, ya se la voy a sacar, ya se la voy a quitar. Le dije, ah, sí, pero con mucho cuidado, por favor. Después. Me quitó la tripita y descansé un poco. Me dijo, ahora váyase al baño. Le dije, ahora váyase a la chingada, ¿cómo voy a caminar? Me dijo, ándele, vaya. Yo nunca pensé poder caminar tan apretado, te juro. No, hombre, haz de cuenta que se me iban a salir las tripas. Yo llevaba las patas. La bronca era pasar la pata de atrás para adelante. La agarraba yo como ninja karateca. Medio descuidadón y... ¡Ay! Sin empujar mucho, quiero que sepas. Llegué al baño, no hombre, en cuanto medio me senté, porque esa es la pura verdad, Yo jamás sospeché que el ser humano tuviera tanta presión por algún lado. No, hombre, empezó a salir una cosa. Yo dije, ahorita despego, cabrón, ahorita alcanzo. Ahorita alcanzo al Challenger. ¿En serio? No, hombre, yo me abracé con los dos brazos de la taza del baño. Dije, si despego, me la llevo, me vale madre, cabrón. Allá en el espacio se las puedo vender despacio a los gringos. O a los rusos, o a quien chingados lleguen. No, hombre, una cosa, amainó, porque sí empezó a disminuir aquel torrente, aquella cosa que... Yo pensé que era el Gilberto, de veras, una cosa rara. Dije, se me metió un huracán a mí. Total, amainó bastante hasta que se volvieron puros como eruptos. Con muy mal aliento, ¿no? Pero ya nomás era... Total, en eso sentí que entraron dos güeyes con una camilla. Luego te das cuenta por las rueditas y el ruido que hacen, ¿no? Entraron y dijeron, ya nos vamos. Le dije, que les vaya muy bien, muchachos. Que no se haga güey, nos vamos los tres. ¡Ah! Salgo, me medio acuestan en aquel lugar. Ya estaba yo acostado. Dije, bueno, pues ahora sí, Dios mío, en tus manos. Ahí te encargo, me caí. Y entra la cuarta y última enfermera. ¡Buenos días! Dije, oh, que la... Dije, ¿y ahora qué? Le vengo a poner su inyección en la vena. Le dije, ¿sabe qué? Póngamela en la gelatina, me caí. La vena no me la deja. Nada, se haga güey, a ver. Inmediatamente me tomó el brazo izquierdo y empezó así como a palpar algo a la altura de la coyuntura del codo, pero por el lado de adentro. Me empezó a tocar así y ponía una cara como de extrañada la chava, ¿no? Y yo nomás me le quedaba viendo como diciendo, bueno, que nunca había visto un tipo tan fuerte, o qué, vean, en serio. Le digo, ¿qué le pasa, señorita? Dice, que no se la encuentro. Dice, ¿que no qué? Que no se la encuentro. Dije, no, pues es que no la tengo ahí. Me dijo, no, la vena. Le dije, ¡ajajaja! La vena. Total, finalmente me la encontró. Me sacó, me metió no sé qué cosa. Me llevaron por el elevador, me bajaron al quirófano. Y uno se imagina que los quirófanos son como en la tele, ¿no? Todo muy lindo, muy resplandeciente. Los doctores muy serios con sus trajes esos azules y la tapabocas aquí para que después no los reconozcas a los cabrones, ¿no? Y las enfermeras muy gentiles y... Doctor, ¿le manejo la instrumentación? Sí, por favor, la chica. ¿Qué pasó, colega, a los otros doctores? Tú, en medio, como pendejo, viendo todo, ¿no? ¿Qué? Es un desmadre. En cuanto se abrió la puerta del elevador, dice, ¡ahí está el güey que le van a cortar el pizarrín! ¡Vámonos! Me aventaron ahí con una pinche botella colgando que no sabía qué hacer, colgando de arriba, que es peor. Dije, ¿y ahora qué hago? Me aventaron un pinche pasillo, me dejaron ahí como 2 horas con un frío, que me temblaban hasta las amalgamas, me cae que no puede ser, cabrón. Hasta que finalmente llegó un güey chaparrito con un, ¿sabes?, una cadenita y me dijo, muy buenos días, señor. Le dije, buenos días. Dice, soy su anestesista. Le dije, momentito. ¿Será usted? Y esto no lo sé. El anestesista del sanatorio, porque yo no he comprado una chingada aquí todavía. Me dijo, vaya, quiero decir que soy el que lo va a preparar para la operación. Ah, yo lo voy a dormir, mire. Vamos a ponerle esta inyección. Me enseñó una aguja que de verla se me hizo chiquito el corazón. Dije, ya empezaron los tormentos, cabrón. Me dijo, a ver, hágase bolita. Le dije, no te lleves, cabrón, no te lleves. No sabes el pinche alacrán que te echas encima, cabrón. No quiero decir que se ponga en posición fetal. Dije, pues ya casi no me acuerdo, ¿verdad? Pues ya hace un buen rato. Pero sí me puse, porque, oye, pues son 9 meses, como quiera te tienes que acordar, ¿no? Me puse. Me puso la aguja en la séptima cervical para provocar con esto un bloqueo peridural. ¡Sí, sí, me operaron, cabrón! Nomás tienes cómo te rechinan los huesitos con ese... ¡Ay! Empiezas a sentir frío, frío, frío, frío, frío, ¿verdad, Salva? Me dice, ¿va usted a sentir como calambres? Le dije, ok, ok, ok. Me dice, ¿ya siente calambres? Le dije, no. Desde hace rato siento ganas como de mandarlo a chingar a su madre. Pero calambres, no. Me dijo, bueno, ya se la voy a sacar. Le dije, ¿qué? ¿También me la metió? Dijo, no, hombre, la aguja, ¿ah? Ya me tranquilicé, ¿ca? En eso llegó mi doctor, otra vez como, adiós, ¿dónde andabas, cabrón? Ya, hombre, ya, tranquilo. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, te voy a pintar aquí el área. Le dije, no te vayas a poner a tirar penaltis ahorita, no seas... No, no, hombre, el área de la operación. Dice, oye, y te estaba viendo, ¿por qué no te hago la circuncisión de una vez? Y pues ya, ¿para qué con 40 años haciendo feliz a tanta pinche vieja? Bueno, mira, si te hace falta, porque ya sabes, ¿no? No sé, Américo Vespucio, no sé cómo se llama la cosa esa. ¡Qué bonito! Total, me convenció, ¿no? Me metieron a la sala de operaciones, ya estaba todo el mundo muy serio ahí. Yo, más serio todavía, imagínate, con el pinche miedo. Nomás ves a todos a ver si no traen algún arma y dices, ¿qué es esta? ¿Esta que me va a picar o qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Total, inmediatamente le giró instrucciones el doctor a la enfermera y dijo, ya estará totalmente dormida la parte que vamos a operar. Pinche vieja. Mira, tengo su cara grabada aquí, el día que la vea la mato, me cae. Oye, agarró unas pinzas como de electricista del mero pizarrín. Y sí le apretó y decía, no, mire, ya no siente nada, mire, ya, ya, no, ya, no, ya, no. Yo nomás me dije así entre dientes, házmelo mañana y... A ver, cómo quieras. Finalmente me ejecutaron las dos operaciones y me llevaron a la sala de recuperación. Que quién sabe quién chingados habrá inventado esa maldita sala, cabrón. ¿Y de qué te vas a recuperar si yo iba entero, lúcido, despierto, tranquilo, transparente, de la cintura, bueno, de donde debería estar la cintura, hacia los pies? Dormido, pero acá, otra, entero, yo en chinga, acá, despierto, cabrón. Y me ponen junto a una pobre señora que acababa de parir y a un señor que acababan de operar del pulmón. La vieja nomás decía... Pepe. Pepe, chinga tu madre, Pepe. El próximo lo va a tener tu mamá, hijo de... No, que no me iba a doler, hijo de la... Imagínate yo oyendo eso y el otro pobre cabrón nomás hacía... Y le digo, señorita, ya, hasta que me deje aquí, me cae, si no me morí de la operación, me voy a morir aquí de la angustia. Finalmente me llevaron a mi cuarto y ya sabes, los cuatro, ¿qué te pasó, cabrón? Y luego a platicar la misma pinche historia 480. Pues fíjate que cuando yo era chavo y la chinga, yo les grabé un cassette, cabrón. Les puse ahí y le dije, ahí púchale el play y ahí oyes todo el... Oye, sí, que te dejen descansar, cabrón. Había güeyes que llegaron y decían, feliz año nuevo, ¿qué es eso, cabrón? Eso no se hace, me cae. Apenas si te puedes reír, te duele todo el... Imagínate, y luego... Me operaron una parte que uno ocupa con mucha frecuencia. Total, se fueron los amigos. Al día siguiente llegó mi doctor. Me dijo, ¿cómo andamos? Le dije, andamos. Dijo, ¿ya pipí popó? Le dije, ¿ya pipí popó, ya? Dijo, pues ya, cabrón, a tu casa, vámonos, ya. A mi casa, ya, ahorita. Dijo, ya, ya, ya puedes, ya, vámonos. Dije, oye, pero me preocupa, no hemos hablado ni de dinero, ni cuánto te debo, ni nada. Ay, hombre, ¿qué te preocupas, hombre? No, no, sí me preocupo, cabrón, ¿cómo no? ¿Cuánto te debo? Ay, hombre, ¿qué cuánto te puedo cobrar, hombre? Dice, mira, son cuatro, seis, siete, güey, casi no cobra nada. Sí, sí. Mira, de cuatro, de amigos, cabrón, de hermanos. Dame 30 millones, cabrón. ¿Qué? 30 millones. Dijo, no me digas que se te hace caro. Le dije, oye, no. Se me hace un robo, hijo de la chingada, ¿cómo caro? Como un robo. ¿Ya viste cómo quedaste? Dije, no, hombre, que me voy a andar asomando. ¡Pues asómate! Ahí voy. Levantéme aquel vestidito. Vime. Y le di 70 millones. Me lo cortó, ahora ya soy puto. ¡Qué buena! Ay, qué bonito. Y en cuanto dice, señor, señor, señor, está saliendo sangre de su portafolio. Y dice, sí, es que traigo mis papeles en regla. ¿Qué es eso? ¿Le encantó, señor? ¿Le encantó? ¿Alguna vez perdió el compás, una goma o algo? Oye, ¿vos sabéis por qué los argentinos no nos puede dar sida? Dice, no, ¿por qué? Dice, porque Dios no castiga dos veces.